Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia.com. En esta ocasión, pues con alguien muy especial, que es Gudiela Müller, para abrir este día temático de tarot y numerología. Gudiela, para mí un gustazo, como siempre. Bienvenida. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hola, Dalai, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Espero que se me esté escuchando bien porque he tenido problemas técnicos. Perfecto. Hoy vamos a hablar de algo que puede ser tabú para muchas personas si lo ven solamente con ojos esotéricos, y es mediunidad y tarot. ¿Cómo podemos utilizar el tarot como puerta para acceder al más allá? ¿Qué te parece ese tema, Dalai? Me parece estupendo, Gudi. Aprovecho a todas las personas que se están sumando, que estaban ahí esperando, para agradecerles por la paciencia y la comprensión, porque como decía Gudi, estábamos atravesando algunas dificultades técnicas, pero bueno, aquí estamos, como siempre, lo prometido es deuda, y vamos a hablar en riguroso directo con Gudiela Müller sobre tarot para abrir esta puerta al más allá, esa puerta a la mediunidad. Gudi, ¿cómo se relacionan ambas cosas? Para hablarte de esa relación, Dalai, yo creo que es muy necesario primero establecer que es un médium. Y un médium no es alguien raro, no es alguien que tenga capacidades paranormales, como he escuchado que se suele decir, o que tenga un don especial que sea exclusivo de él. Tampoco es un ser que solo pueda hablar con el más allá o con muertos, como suelen llamarlos. Un médium es básicamente una persona que aprende a utilizar sus capacidades humanas, que son básicamente capacidades psíquicas, energéticas, para comunicar no solamente con el más allá, sino también con seres que están vivos. Y cuando hablamos de seres vivos, tenemos que recordar que un médium puede conectar con animales, con plantas, con el alma de otra persona, con campos energéticos y, bueno, y en especial con seres fallecidos. Entonces, eso es lo primero que deberíamos aclarar. Lo segundo es, ¿por qué el tarot y la mediunidad? Cuando exploramos en las redes sociales o cuando ustedes de pronto asisten a conferencias o a exposiciones esotéricas o de espiritualidad, se han fijado que muchos tarotistas se hacen llamar tarotista medium vidente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el tarot es una herramienta para que nosotros aprendamos a utilizar nuestro ojo espiritual. Eso es muy importante. ¿Todos los tarotistas son médiums? No. ¿Y todos los médiums son tarotistas? Tampoco. Eso depende de qué nivel quieras tú emplear de tu psiquismo para conectar. Yo tengo que mencionar aquí las palabras de alguien al que admiro mucho y del que he aprendido cantidades, que es el maestro Alejandro Jodorowsky, el cual dice que debemos desmitificar esto. Si ustedes ven lo que yo tengo en la mano, que es una carta del tarot Rider-Waite, es cartón impreso con una serie de figuras, de colores, y en eso se debe quedar, en la concepción de que es un cartón impreso, lleno de figuras, colores, números o letras que nos están indicando una energía. Cuando entendemos que esto es una herramienta de conexión con el subconsciente, también con el colectivo, y también con la energía de otras dimensiones, ya empezamos a adentrarnos a cómo utilizar este cartón pintado para conectar de una manera sutil con otros planos. Entonces, para ir redondeando esta idea, tarot y mediunidad. Lo primero es recordarles que tanto la mediunidad como el tarot, como la canalización, los registros akáshicos y toda forma de contacto con energías multidimensionales se basa en un profundo conocimiento de nuestro cuerpo y de lo que somos, y en especial de la activación de lo que llaman muchos el ojo espiritual. Varias personas que he encontrado en mi camino de búsqueda e investigación, la gran pregunta es: ¿cómo puedo aprender a ver fallecidos? ¿Cómo puedo aprender a ver más allá de lo evidente? ¿Cómo puedo ser psíquica? Bueno, el tarot es una gran herramienta para ello. ¿Vamos a invocar un muerto a través del tarot? No. Yo tengo la fortuna, y voy a decirlo así, la fortuna de haber estado más de la mitad de mi vida en Alemania, que es un país donde hay muchísima espiritualidad, también muchísimo esoterismo, pero aquí se manejan las cosas de otra manera diferente. No somos, no son, vamos a decirlo así, ya me siento parte de este país también, no somos, voy a utilizar, somos tan esotéricos y tan del ritual y tan de la prohibición como lo somos las personas que hablamos español, que nos identificamos con la misma lengua, las mismas tradiciones. Es por eso que tú puedes ver en este lado del mundo médiums que utilizan la tabla Ouija, que en algunos rincones del planeta puede dar un poquito de miedo, para entrar a lugares donde se supone que hay seres del más allá atascados en el plano terrenal. Yéndonos de esa parte tan esotérica, tan del miedo que nos puede imprimir el utilizar el tarot como una puerta de comunicación, les quiero recordar que el tarot también no solo se utiliza para la adivinación, aunque algunas personas creen que no es recomendable utilizarlos para la adivinación, pero no voy a entrar en ese tema. Eso ya es, vamos a decirlo así, otra especie de conferencia. Lo que sí les quiero recordar es que el tarot es utilizado también a nivel terapéutico y evolutivo, y es ahí donde yo me voy a centrar para hablarles del tarot dentro de la mediunidad. Cuando un médium contacta con seres del más allá, lo que hace es contactar con un estado de conciencia. La muerte no existe, ya lo sabemos todos. Lo que ocurre es que dejamos el plano físico y nuestra conciencia inicia un viaje. Y ese viaje que inicia nuestra conciencia toma diferentes estados energéticos a medida que ese viaje va avanzando. Entonces, cuando un médium comunica con un ser fallecido, está hablando con una conciencia que puede estar en un estado de transición inicial o puede estar en un estado de elevación. Estos ya son temas más mediúnicos. Les voy a contar una historia muy linda que me encanta a mí narrarla, la voy a utilizar, la voy a contar con el tarot de Marsella, que es el tarot original que fue recuperado por el señor Jodorowsky con la familia Camoens. No sé francés, entonces creo que lo estoy pronunciando mal, pero se escribe Camoens. Vamos a dejarlo así, perdón, maestro. Entonces, antes de este tarot hubo muchísimos tarots. Se supone que el tarot es un juego de cartas que data desde el año 1000. O sea, estamos hablando de algo muy antiguo. El problema es que todos los mazos que se han recuperado, que se trataron de recuperar en su momento, o estaban incompletos, o estaban borrados, o sea, las imágenes no se veían bien, o hacían falta partes del mazo. Entonces, se complica mucho saber exactamente en qué año se generó el tarot. Lo que sí sabemos es que hay dos grandes tarots, por así decirlo, y yo los voy a mostrar aquí. Uno es el Rider Waite, que es un tarot netamente metafísico, creado básicamente por iniciados en el siglo XVIII, por un vidente y un iniciado, o sea, ellos hacían parte de la escuela hermética. Y tenemos antes de este tarot, hay muchos, entre uno y otro hay muchísimos, pero antes de este tarot también tenemos el más original, que es el tarot de Marsella. Voy a empezar a explicar con este tarot. Y lo que les voy a explicar es lo siguiente. Cuando ustedes ven el tarot, encontramos, por ejemplo, la primera carta que se conoce como Le Mat, el mago. No sé francés, así que no me acribillen los que saben francés. Perdón, el loco. La primera carta es la carta de el loco. Entonces, en la carta del loco, algunas personas dirán, bueno, este loco no tiene un número en el tarot de Marsella. Realmente no lo tiene. Porque ya les voy a decir, tiene una razón fundamental. Todos los números y las letras del tarot hablan. Y ya les voy a hacer una explicación profunda de eso. Entonces tenemos la carta del loco. En el tarot de Marsella no tiene un número, pero en el Rider Waite se conoce como el arcano número cero. Realmente el cero es la neutralidad. Pero lo bonito del tarot es que el loco lo que muestra es el inicio de un camino. Y ese inicio, que es así como lo vemos, una persona alegre, musical, que no le tiene miedo a nada, que deja el pasado atrás, que se arriesga, que está lleno de esperanzas y conectado con el universo, termina con una carta que también es preciosa y cierra ese camino. Vamos a ver si en el las tenía ordenadas y después las desordené, y cierra con el mundo, que el mundo es la totalidad. Cuando tú ves el tarot iniciando con el loco y terminando con el mundo, podemos ver un viaje que tiene 22 22, vamos a decirlo así, 22 estados energéticos. Entonces es un viaje profundo. Y cuando el loco, si tú tienes el loco al lado del mundo, cuando el loco aquí empieza, está naciendo. Y cuando llega aquí, se está yendo del mundo. Pero si lo hacemos al lado contrario y vemos los 22 arcanos mayores, estamos viendo el nacimiento del universo. Y esto es precioso. Cuando tú tomas el tarot y lo colocas sobre una mesa, te invito a que lo hagas. Desde el arcano cero, si te gusta más el de Rider-Waite porque es más facilito por los arcanos menores. Si inicias en el arcano cero y lo colocas el último arcano, que es el arcano del mundo, el 21, tú vas a ver una secuencia que encuentras el loco, el mago, la sacerdotisa, etcétera. Pero si los inviertes, vas a ver otra secuencia, vas a ver una historia que es muy parecida al árbol de la vida de la que hablan los cabalistas. El árbol de la vida y sus sefirot también cuentan una historia. De abajo, de arriba hacia abajo, vamos a contar, vamos a decirlo así, la creación del universo. Cómo inicia con el todo y la nada y termina con el alma que encarna. Y si vemos el árbol de la vida de abajo hacia arriba, en el sentido contrario, vemos precisamente la búsqueda del alma nuevamente a la unidad. Y casualmente, ustedes saben que en el mundo y en el universo no hay casualidades, las 22 letras hebreas representan 22 estados de conciencia, al igual que el tarot que tiene 22 arcanos mayores. Entonces, cuando hablamos de tarot y mediunidad, no estamos hablando ni de adivinar, ni de invocar un espíritu, estamos hablando simplemente de conectar, de que una energía conecte con otra y establezca en qué estado de conciencia está. Ahora, hay muchos tarotistas que no son médiums y cuando intentan hablar con el más allá, que realmente no hablan, y hay unos tarotistas a los que respeto mucho y los quiero y reconocen eso, yo no hablo, sino que leo las cartas. Ellos, por ejemplo, dicen que cuando la pregunta es, mi madre o mi padre, están en la luz, entonces que si aparece la papisa, al lado del sol, la respuesta es sí, sí está en la luz. Que si aparece el hierofante, que en este momento se me volvió a perder. Si aparece el hierofante, el Papa, al lado del sol, sí, sí está en la luz. Y yo me quedo como, sí, no. ¿Por qué? Cuando eres médium, tú sabes que la luz no se le niega a nadie. Todos llegamos a la luz. Cuando dejamos el cuerpo, todos vamos a la luz. Todos vamos a ese estado de amor, de gracia y de totalidad. Para mí, cuando yo encuentro la papisa al lado del sol, podría decir, está totalmente en la luz, de eso no cabe ninguna duda, pero está en un estado de conexión con su esencia. Salió de la transición, que es el primer estado al que llegan las almas. La transición, ¿cómo la podría representar yo? Y ahora ya les voy a decir cómo utilizar el tarot, pero estas explicaciones iniciales son muy importantes. Para mí, la transición, que es el primer estado energético que atraviesa el alma luego de dejar el cuerpo, podría verse representada con dos cartas que son para mí muy importantes. La primera podría ser el colgado, o sea, estoy tratando de encontrar mi esencia como alma. Realmente no estoy colgado, no me están colgando, yo me colgué a mí mismo, yo estoy aquí en un estado de reflexión. Esta carta demuestra un estado de reflexión. Estoy analizando mi esencia, estoy buscando cómo continuar con un proceso. También podríamos decir, y esta me encanta, el ermitaño o el eremita, como lo llaman en el tarot de Marsella, también podría significar que ese espíritu está en un estado de transición. ¿Y qué es la transición? La transición es cuando nuestra alma y el cuerpo etérico que la envuelve, que los espíritas llaman periespíritu, realmente es el cuerpo energético, el primer cuerpo que tenemos que es el etérico, cuando nuestra alma y el cuerpo etérico están en la transición, tratando nuestra alma de zafarse de qué, poco a poco de ese cuerpo etérico, de esa personalidad, de, vamos a decirlo así, se está quitando la identidad que creó en la tierra, se está quitando ese pensamiento de yo soy Pedro, tuve 30 años, tuve 5 hijos, no, me estoy despojando de eso y voy a continuar. Ahora, algunos dirán, entonces, ¿qué hacemos para utilizar el tarot? Si ya somos tarotistas y sale la carta de la muerte, entonces realmente es la muerte, realmente la persona está muerta. La carta de la muerte no es la muerte. Incluso en el tarot de Marsella se le considera como el arcano sin nombre, porque aquí lo que vemos como la muerte no está destruyendo nada. La herramienta que lleva este arcano en la mano no es una herramienta de destrucción, sino de preparación. Para mí esta carta también significa el alma ya se dio cuenta que partió del plano físico y está limpiando todo aquello que se considere culpa, tareas pendientes, todo aquello que no quiero tener más para poder qué, para poder ascender como espíritu y encarnar. Ahora, ¿cómo hago para Mindalia utilizar Televisión el se tarot renueva para ti. si soy Ahora medium? en Mindalia Primero, Televisión. maravilloso que lo quieras hacer así, porque muchos de los mediums, para poder hacer un contacto mediúnico, lo primero que hacen es ingresar al campo energético de la otra persona y a eso se le llama psiquismo. Realmente ahí no está todavía la mediunidad en su mayor expresión. El psiquismo lo podemos abordar para iniciar la sesión mediúnica para que el medium se relaje y el consultante o la persona que está frente a nosotros tome una posición menos preventiva, o sea, menos, vamos a decirlo así, a la defensiva. Muchas personas que van a la consulta con un médium para obtener un mensaje, y no solamente de seres fallecidos, sino de sus guías o de sus ángeles, muchas veces van prevenidos y van a la defensa. Entonces, yo lo que hago como médium cuando encuentro eso es que utilizo los 22 arcanos mayores para hacer un análisis del tipo de persona que tengo al frente. Entonces, si de pronto me sale, vamos a decirlo así, me sale la estrella, saco tres cartas y la primera carta que me sale es la estrella, entonces yo empiezo a leer la personalidad del consultante, a decirle, eres una persona espiritual, estás buscando el balance, muy probablemente en vidas pasadas estuviste asociada con la espiritualidad en cualquiera de sus formas, empiezo a hacer un análisis de la carta. Ahora tú dirás, Gudiela, pero si como médium yo no sé nada de tarot, me remito a los sabios que han entregado el conocimiento del tarot a través de los tiempos. El tarot te habla. El tarot te habla y le habla al subconsciente de cada persona que toma las cartas en su mano. Si tú tomas esta carta e investigas 200.000 libros, los 200.000 libros te van a dar un valor aproximado de la carta, pero también te van a establecer muchas diferencias. Yo opto porque te dejes llevar por la intuición. Recuerda que esto es una herramienta, que es papel y no debería reemplazar el verdadero canal que eres tú. Entonces, si tú no sabes de tarot, consíguete el de Marsella. Si eres perezoso para estudiar simbología, entonces consíguete el de Rider-Waite, porque el de Marsella es un poco más complicado. Consigue un tarot, vamos a decirlo así, el de Marsella, y utiliza los 22 arcanos mayores. Tu intención no es volverte tarotista profesional en un principio, tu intención es aprender a leer el subconsciente de la persona, tal como en su momento lo hizo Carl Gustav Jung, que sabemos que a través de todos los métodos que tenía era un enamorado también del tarot. Y realmente la única carta que habló él, así como dato, fue la carta del diablo y me encanta el análisis que le hizo. Realmente no hablo en profundidad de las otras cartas. Entonces tú lo que haces como psíquico, como médium es, te compras el tarot, hay que iniciarlo, hay que protegerlo, hay que sahumarlo. No, recuerda, es papel pintado. Tu intención es la que le da la energía a ese papel pintado. La intención, tú eres el canal, tú eres la fuerza, tú eres la energía. Si yo quiero utilizar esto para la oscuridad, lo voy a utilizar para la oscuridad, porque es lo que yo pretendo. Pero si lo quiero utilizar para la luz, es una de las cosas más hermosas que hay. Incluso te recomendaría, nunca lo leas de cabezas. Siempre léelo de forma recta, porque el tarot es para ayudarte a avanzar en el mundo y avanzar, a entender al más allá, no para ponerte en un estado de tragedia y de drama. Entonces lo que yo haría sería comprarme las cartitas y concentrarme en los 22 arcanos mayores. Arcano por arcano, estudiarlos. ¿Cómo estudiarlo? Haces un proceso de meditación corto. Si eres médium, sabes que es una forma muy linda de estar en el aquí, en el ahora y de estar con nosotros. Después de tu meditación diaria, pues eliges la carta de la estrella, por ejemplo, y la observas. ¿Qué te dice la carta de la estrella? ¿Cuántas estrellas tiene la carta? ¿Dónde está la rodilla de la figura que aparece? ¿Qué es lo que sostiene en su mano? ¿Qué le circunda? ¿Qué colores notas? Y simplemente observa. Al observar el arte, tu ojo espiritual, la pineal, está recibiendo información, porque tu ego, que es maravilloso para canalizar y para leer el tarot y todo lo demás, tu ego va a empezar a buscar concordancias en tu subconsciente de la simbología que está viendo. ¿Cómo así? Si yo estoy viendo aquí algo y no sé qué es, entonces tu ego, que es maravilloso cuando está entrenado, empieza a buscar en todo tu arsenal de recuerdos, ¿qué podría significar eso? ¿Qué energía representa para mí? Y cuando tú ya hagas esto con cada una de las cartas, te vas a estar conectando con ellas. Tienes que empezar a bailar. ¿Y cómo así que a bailar? Sí, a bailar. A bailar en su energía. Ahora, ¿cómo hacer una lectura psíquica con esto? Primero, llega la persona, tú sacas tres cartas de los arcanos mayores, donde la primera va a representar el estado interior de la persona. La segunda, la forma en que la persona se demuestra o se entrega al mundo. Y la tercera, el llamado espiritual o el llamado del más allá. Si yo tomo la mía, la primera, la que me salió fue el loco. Podría definir el estado interno de la persona a través de ella. La segunda que me aparece a mí es el mundo. Así defino cómo se entrega esa persona a todo aquel que se acerca a ella. Y el más allá le envía este mensaje que sería la sacerdotisa. Entonces, cuando yo empiezo a hacer la lectura de las características de la persona, si tú eres médium, lo más probable es que empiece a acercarse a alguien del más allá, que empiecen a tocarte las puertas y tú empiezas a sentir, ah, hay una, siento cerca de ti la presencia de un hombre. Y este hombre me dice con relación a la primera carta y tú empiezas a relacionar la carta con el mensaje que te está dando él. Si eres médium, si eres tarotista, esto a lo mejor no te va a funcionar al principio, pero si lo practicas, sí que te va a funcionar. Entonces, siento la energía de alguien que viene del más allá. Y siento cuando tomo la carta del loco que él me está diciendo que esta libertad que tú tienes en el interior, que esta libertad que tú quieres en este momento utilizar para avanzar, es a lo que debes escuchar, es lo que debes hacer, es no atarte a nada y empiezo a transmitir un mensaje del más allá. A medida que yo voy dando el mensaje, lo más probable es que ese ser, que son muy amorosos, los seres fallecidos, se vaya acercando más a mi campo energético y me deje transmitir un mensaje de mucha más profundidad. Ahora, también puedo utilizarlo de otra manera. Tomo el mazo de tarot. Ahí sí te recomendaría. Yo tengo aquí un tarot gigante. Yo sí te recomendaría el Rider Waite. ¿Por qué el Rider Waite? Porque aquí hay muchas figuras. O sea, figuras, bolitas, palitos. Y bueno, voy a preguntarle primero antes de pasar con el Rider Waite si Dalai nos tiene alguna información para que así vayamos organizando lo que les voy diciendo hasta ahora. Dalai. Goody, pues hasta ahora todo perfectísimo. Quiero decirte que hay bastantes preguntas en el chat, gente que tiene consultas e inquietudes. Entonces, si te parece, vamos a dedicar 5 minutos más a lo que es tu parte de ponencia, a ver si ahí podemos ir cerrando conceptos y después vamos a pasar a esas preguntas. ¿Te parece bien? Me parece extraordinario, Dalai. Yo aquí como iba, tengo un calor horrible aquí. Estoy asada y voy como por un túnel, como si estuviera pasando al más allá. Disculpen, sí, ya voy a concretar y ya pasamos entonces a las preguntas. Entonces, supongamos que tú no eres médium, eres tarotista y quieres hacer sesiones de mediunidad, te aconsejo el Rider Waite. ¿Por qué? Porque tiene más simbología, no tiene más muñequitos, tiene más numeritos. Entonces, lo que yo hago es, llega la consultante y la consultante o el consultante me dicen, a mí me gustaría hablar con mi madre, que falleció hace 6 meses. Si tú eres tarotista, obviamente hablar con la madre, el consultante, decir, si vamos a hablar con ella, sería engañarla. Tú lo que le vas a decir es, vamos a intentar conectar con su conciencia, con su energía. Y para eso lo que hago yo es tomar todo el mazo del tarot, colocar mis dos manos sobre él, le pido el nombre a la persona, me dicen Juana de Arco, entonces yo me concentro, le pido a mis guías y a los seres de luz que protegen esa sesión, que me ayuden a conectar con la conciencia de Juana de Arco. Entonces, todas las cartas que yo voy a extraer van a ser cartas que van a hablar de Juana de Arco, de la conciencia de Juana de Arco. A eso se le conoce como el canal medium, el canal, perdón, psíquico. Entonces mezclo el tarot, saco la primera carta y cuando me sale la primera carta, yo voy a empezar a hablar de lo que me está diciendo Juana de Arco. Y hay que empezar por las características. Mira, yo siento que esta persona en vida era una persona de tomar decisiones, podría ser una matrona familiar, era una persona muy clara, muy directa. Y tú vas a ver que le vas a dar en el centro al consultante porque te va a decir, sí. No hay manera de que digas algo errado porque las cartas se van a conectar con esa energía. Sacas la segunda carta si tú sientes esa sensación de que necesitas hablar más de sus características personales. Sale esta carta, entonces dice, mira, yo siento que en vida ella tuvo que trabajar muchísimo por lo que quería, que fue una laburante, como dicen en Argentina, o que curraba mucho, como dicen los españoles. Yo estoy aprendiendo a hablar español de todos los lados del mundo. Esto pasa cuando hablas con espíritus de todas las dimensiones y lados del mundo. Y entonces tú empiezas a narrarle, saca tres cartitas y nárrale las características de la persona. Déjate llevar por tu intuición. Después sacas otra carta y esa carta va a ser la que te va a decir, después de las tres primeras cartas, la que te va a decir el estado del alma. Y a mí me sale, por ejemplo, el hierofante. Ella en este momento salió de la transición, está en un estado de tranquilidad, está conectada con su alma, está con la luz, porque el hierofante me dice eso. Y al final, saco tres cartas para la característica de la persona, una o dos cartas para el estado del alma, y al final cierro mis ojos y le pido a Juana de Arco, que es la abuela de la consultante, un mensaje final. Y saco otras dos cartas que me darían el mensaje final. Y con eso podría hacer una sesión mediúnica utilizando el tarot. No se dejen llevar por los conceptos arquetípicos cuadriculados de ciertos estudiosos del tarot que dicen que el tarot solamente se puede interpretar como ellos dicen. Recuerda que el tarot es una energía. Tú eres el canal. Aprende a bailar con cada una de sus figuras. Gracias, Dalai. Gracias a ti, Woody. Como siempre, es un enorme honor escucharte. Además, la gente también lo dice así en el chat, ¿no? Hay muchísimos mensajes preciosos. Lástima que hoy con estas incidencias técnicas no me deja sacarlos a pantalla, pero bueno, las personas que nos están viendo ahora en directo, súper agradecidas, solo tienen bonitas palabras para ti. Y vamos a intentar rápidamente dar pie a algunas de sus propias inquietudes. Por ejemplo, María Eugenia Figueroa pregunta... Ricardo Velasco, perdóname. Dice a través de YouTube, ¿el tarot en qué sustenta exactamente su verdad? Yo creo que no deberíamos preguntar el tarot en qué sustenta su verdad, sino cómo ves tú al tarot como herramienta. El tarot es un juego de cartas creado a partir del imaginario popular que demuestra cómo el subconsciente o el inconsciente de la humanidad ha ido cambiando. Recuerden que el tarot fue hecho aproximadamente las primeras cartas en el año 1000. Ahí no estamos hablando de una verdad, ahí estamos hablando tal vez de la verdad de ese momento. Por eso es tan importante que no nos definamos o no definamos la capacidad del tarotista o del médium por la carta, sino por la capacidad que tiene de interpretación, porque esta carta en el siglo XI significaba una cosa, vamos a decirlo así, la unión de la iglesia y la ley, la supremacía del monarca, la imposición de las normas. Para mí ahora significa el líder, el hombre empoderado, el padre proveedor. Yo puedo cambiar el significado de acuerdo al contexto en el que estoy. Si vamos a hablar de verdades, no podríamos hablar de verdades absolutas. La única verdad absoluta desde mi punto de vista, con el mayor respeto, es la muerte. Lo otro que tenemos en el mundo y en el universo son conjeturas que también hacen parte de la evolución del ser humano. Por eso al tarot se le conoce como un mapa de autoconocimiento, y lo podemos ver comparándolo con el viaje del héroe, que también es una forma de autoconocimiento. Así que la verdad del tarot, podríamos decirlo así en el marco de tu pregunta, está en tu subconsciente. Tú eres la verdad del tarot. No, el tarot no es tu verdad. Tú eres la verdad del tarot. Tú eres el que lo interpreta. Precisamente decías que lo único seguro para ti es la muerte, y tenemos a Gonzala Santiago a través de Facebook que dice, eso es mentira, el que muere ya no puede hablar. Y tú sabes, Woody, ya me conoces, que también me gusta dar voz a veces a las personas más escépticas o que no confían tanto en lo que se dice en alguno de nuestros vídeos. ¿Qué podríamos decirle a Gonzala? Yo le podría decir que no voy a contradecir su forma de pensar, porque muy posiblemente está en un estado de evolución en el cual no ha entendido la multidimensionalidad de su ser. Simplemente nombrarles una cantidad de personas alrededor del mundo que después de una experiencia cercana a la muerte lo han comprobado. No me voy a basar en mi experiencia como médium porque sería decir que yo soy la única que podría transmitir ese mensaje. Incluso te recomiendo un documental que tiene Mindalia, que en este momento se me escapa el nombre, que es un documental premiado donde muchas personas muy importantes, no todos médiums, porque ahí no van a salir todos los médiums, porque a los médiums nos dicen que somos medio brujos, medio locos y muy posiblemente salen personas muy, vamos a decirlo así, con un conocimiento muy profundo, no solamente de la energía, sino de la filosofía, de la cultura, de la medicina, y te van a exponer en palabras mucho más sabias que las mías en este corto tiempo de por qué sabemos que somos eternos. Y si no te gustan los documentales de Mindalia, te diría que estudiaras un poquito más acerca de la física cuántica, en especial de la teoría de cuerdas, la que nos lleva precisamente al entendimiento de que somos una conciencia. No estamos hablando de que seguimos con los mismos ojos, la nariz y la misma boca en el más allá. Estamos hablando de que somos una conciencia, una energía que jamás desaparece. Y para no seguirte redundando ahí, yo te diría, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo porque en algún momento va a ser el momento perfecto para que tú llegues a esa verdad que muchos en este momento tenemos. Cudi, mil gracias por tu súper sabia respuesta. Dices de, bueno, no creo, creo que habrá personas más sabias en ese documental. Ojalá haber podido contar contigo, Woody, estuvieras un poquito más cerca para que hubieras podido aparecer en Señales antes de morir. Así es como se llama el documental. Coincido, por supuesto, en recomendároslo. Podéis verlo a través de Mindalia Comunidad. Y vamos a hacer un rapidísimo inciso, Woody, porque yo también quiero que la gente se ponga en contacto contigo. Sé que hoy van a quedar aquí muchas cuestiones abiertas y quiero que todo el mundo sepa que en la descripción de este vídeo en YouTube, que por supuesto cuando terminemos el directo también va a quedar publicado, están las redes sociales de Woody, porque tú también haces muchos de contenidos en tus propias redes, es así, entonces van a poder encontrarte ahí muy fácilmente. Vamos con más, vamos con alguna pregunta más. Mira, por ejemplo, Mario Acosta Ruiz, a través de YouTube y desde México, nos dice, estoy por hacer una cirugía etérica, no sé si será igual que una cirugía astral, pero tengo una duda, tengo duda, no sé si hacerla o no. ¿El tarot me puede guiar para saber si es el momento o no? A mí me dice tu energía escuchando tu pregunta y tu nombre, que es más el miedo a lo que ocurra después de la cirugía que a la cirugía realmente. Tú podrías utilizar los arcanos mayores para hablar con tu subconsciente, porque realmente de eso se trata. Los mezclas y simplemente sacas tres cartas. La primera sería, ¿qué es lo que piensas tú de lo que vas a hacer? La segunda es, ¿qué siente tu alma? ¿Qué vas a hacer? Y la tercera es, ¿cuáles serían las consecuencias? Yo te diría que si tomaste esa decisión o estás pensando en hacértela es porque sabes cómo funciona y sabes lo que hay luego de ese tipo de procedimientos. Así que no tengas miedo de algo que todavía no has experimentado, porque lo peor que te puede ocurrir es que te vaya muy bien y todo va, yo siento que todo va a salir muy bien, pero sí lo podrías averiguar con los arcanos mayores del tarot. Pero todo depende de ti, es tu subconsciente. Quítate el miedo y si ya decidiste utilizar ese método, bueno, hazlo. No creo que te vaya a pasar algo raro. Buenísimas siempre las reflexiones de Woody. Lo peor que puede pasar es que te vaya bien. O sea, me encanta, me lo voy a tatuar esta frase. Vamos a ir con más preguntas. Vamos a intentar contestar al menos un par más. Antes os voy a dejar con un mini spot de Mindalia, pero volvemos nada en 30 segundos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en MindaliaTelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora MindaliaTelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Estamos de vuelta, Woody. Vamos con algunas preguntas más. Como te decía, hay una que me encanta especialmente. Esta es de Paula Juárez, también desde México, y nos ve mucha gente desde ese hermoso país. Y dice, ¿en qué circunstancias es conveniente hacer una sesión mediúnica y cada cuánto tiempo es recomendable? Qué pregunta tan hermosa. La sesión mediúnica se puede hacer incluso el mismo día de fallecimiento de alguien, vamos a decirlo así. La conciencia simplemente pasa de un estado material a un estado netamente energético. Lo digo porque yo he tenido sesiones mediúnicas, incluso la más temprana que realicé, y no fue porque la planeé, era uno de mis colaboradores, fue 8 horas después de que su abuela había fallecido. ¿De qué depende en qué momento hacerla? De tu estado de dolor. Sabemos que cuando perdemos a alguien, se nos destroza todo. Se nos destroza no solo el cuerpo, el alma, el pensamiento, porque se nos va un pedazo de nosotros con ese ser. Entonces, ese sufrimiento, que es la primera etapa del duelo, ese sufrimiento en el que nos encontramos, puede hacer que la sesión mediúnica se dificulte, porque tal vez no quieras escuchar realmente lo que te van a transmitir. Un espíritu siempre va a estar dispuesto a hablar. Eso también depende de la forma en que haya muerto, de la edad en que haya muerto, etc. Por regla general se dice que hay que esperar unos 6 meses, pero no es algo matemático, sino que es un cálculo que se ha hecho porque pensamos que después, luego de 6 meses ya la persona está más tranquila y el espíritu, dependiendo de cómo haya partido, también está en una energía más tranquila. ¿Cuántas veces se pueden hacer? Corazón, no creo que haya límites, pero ¿para qué quieres estar hablando con alguien que ya partió? Yo te sugeriría que es en lugar de estar buscando el hablar con esa persona que ya partió, que sigue viviendo, pero que sigue en su proceso, así como tú tienes una vida aquí, ellos tienen un proceso en el más allá, yo te diría buscases un acompañamiento en el duelo, buscases un terapeuta, una persona que te ayudase a procesar esa necesidad de retener a alguien que ya no está, porque las sesiones mediúnicas pueden ser muy sanadoras, pero si se vuelven adictos a ellas, es como no querer cerrar esa herida que tenemos abierta y hay que aceptar cosas. Y una de las cosas que más debemos aceptar es cuando alguien se va. Se va, pero temporalmente. Cuando a ti te toca el turno, ya lo vas a ver. Entonces, eso depende de ti, qué tanto bien o qué tanto mal te puede hacer estar persiguiendo la comunicación con ese ser. Gracias, Woody, por la honestidad siempre. Nos quedan realmente muchas preguntas porque la gente está emocionada con este tema que nos venías trayendo hoy. Tenemos preguntas de Gina, de Rocío, de Ivana, de Iván e incluso de Fiorella, que desde aquí le mando un súper abrazo porque ella está siempre en los directos y dice, gracias, Dalai, cariños, después de tanto tiempo. Es un gusto que haya personas que nos estáis acompañando hace tantísimos años. Me encantaría poder daros respuesta a todos. En esta ocasión no va a poder ser porque tenemos a las puertas a otra gran especialista esperando, pero yo os animo por favor a que os pongáis en contacto directo con Woody a través de sus redes sociales, a que sigáis los pasos que ella da, podáis acceder a más contenidos. Ella va a poder de una forma seguro más personalizada ayudaros y daros acompañamiento. Espero que este vídeo haya sido muy útil para todos vosotros y Woody, te dejo despidiendo. Gracias infinitamente por abrir este temático de tarot y numerología. No podría haber habido una mejor apertura. Tú despides y cerramos. Muchísimas gracias, Dalai, para no quitarle tiempo a la próxima profesional que les va a compartir su sabiduría. Recordarles, yo voy a estarme pasando mañana por aquí a contestar las preguntas que dejen debajo del video. Contestaré las que sean contestables, si no son demasiado profundas, porque tengo solamente 10 deditos y no quiero gastármelos ahí. Pueden buscarme en las redes sociales, en Instagram, aquellos que todavía creen que se muere y que la vida no sigue. Yo les podré probar a través de sesiones de mediunidad directamente, es en vivo, con gente que no conozco, que la vida, después de la vida, sí existe. Por último, decirles que cualquier método que ustedes busquen o decidan utilizar para conectar con el universo va a ser siempre perfecto, porque no es la herramienta la que conecta, es tu alma la que conecta con el universo. La herramienta lo único que te hace es facilitar el proceso, y como diría mi guía, no es lo mismo ir en avión a España que ir caminando. Entonces, haz de cuenta que la herramienta es el avión, llegas a España caminando, también podrías llegar. pero te tardarías más. Así que utiliza las herramientas que tu alma te diga. Dios los bendiga y recuerden que la muerte no existe. Somos eternos porque somos un pedacito de Dios en la tierra. Gracias. Mi madre.